Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 36. Vendrán más años y nos convertirán en inmortales. ¿Dónde lo habré puesto? No puedo haberlo tirado. ¡Cachín la pena negra! Aquí lo tengo. Lleno de polvo de muertos, entre los que nunca estaré. A ver. Aquí está. Sí. El inmortal. Me dijo que su patria era una montaña que está en el otro lado del Ganges, y que en esa montaña era fama que si alguien caminaba hasta el occidente, donde se acaba el mundo, llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad. A ver. Agregó que en la margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales. En esas regiones bárbaras, la tierra es madre de monstruos. Emergían hombres de piel gris, desnudos. Pertenecían a la estirpe de los trogloditas. No me maravillé de que no hablaran y de que devoraran serpientes. Aquellos eran los inmortales. Insoportablemente soñé con un nítido y exiguo laberinto. Había 9 puertas. 8 daban a un laberinto que volvía a desembocar en aquella cámara. La 9ª daba a una segunda cámara circular, y para llegar se atravesaba otro laberinto. Yo también sueño muchas veces con laberinto. ¡Ay, demonio de cría! Eres más silenciosa que los fantasmas. ¿Cuánto rato hace que estás ahí detrás? Desde el principio. Septiembre, no vuelvas a utilizar con esa ligereza expresiones temporales. Principio, final... ¿Ligereza? Llevo años quejándome de que se me termina el tiempo. Mi ideal de vida grandiosa se desvanece por no alcanzar una muerte igualmente grandiosa y digna. Y ahora sospecho que de verdad no moriré nunca. El destino de un dios en las manos de un hombre que no lo pidió. Angustia, desazón, tristeza, inquietud cósmica. Síntomas propios del más mortal de los hombres, abuelo. Mortal, no te agobies. Mira, lee esto. Conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Quieta. Yo he muerto en cada acto de mi vida en el que he fracasado. Mis muertes son infinitas y hasta un punto que se han convertido en insignificantes. ¿Cuántos años llevas en el mundo, abuelo? Yo ya he perdido la memoria de mi vida. No recuerdo haber tenido tu edad. Mamá dice que siempre fuiste un viejo pellejo. Y no miente. Que te da terror hablar del tiempo. Me sobra el tiempo para todo, pero me falta el de la muerte. Me sobra tanto tiempo que no tengo ya. Lo perdí al olvidar todas las cosas por las que me preguntas. Dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Sigue leyéndome lo de la ciudad de los inmortales, sí, anda. Sí, trae aquí. Mira, la impresión de lo interminable, de lo atroz, de lo insensato. La ciudad de los inmortales me atemorizó y me repugnó. Un laberinto es una casa labrada para confundir a los hombres. En el palacio que exploré, la arquitectura carecía de fin. Abundaban el corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la aparatosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las increíbles escaleras inversas con los peldaños boca abajo. Otras morían sin llegar nunca a ninguna parte. Callejones sin salida. Cárceles. No. Saber que los callejones no tienen salida. La certeza de la verdad terrible. Encierro de por vida. No seas tan ufano. No sé si hay algún modo de saberlo. Puede que sí. Salgamos de dudas. Y cuanto antes mejor. ¡Vamos! Abuelo, espera, ¿qué piensas hacer? Un hombre no puede vivir con la incertidumbre de la vida. El que no arriesga no consigue. El que no da un paso vive eternamente calcificado. Eterna, Eterna, tu padre nos va a asesinar a todos. Lleva una sierra eléctrica, Mortimer, apártate. No, Christopher, no me he sentido más cuerdo en toda mi vida. No le toquéis, dejad que haga lo que cree que debe hacer, que no es otra cosa que morir libremente. Cierto, pero... adelante, abuelo, desafía el tiempo. Papá, no puedo mirarte, debiste elegir la intimidad para esto. ¡Apartaos! ¡Mortimer! ¡Se ha cortado la cabeza! ¡Ay, animal! ¡Troglodita! ¡Inmortal! ¡Ha enloquecido! ¡No, ha enloquecido! ¡Pero así ha de ser! ¡No dejaré de hablar hasta que los milenios me hagan olvidar el lenguaje de las palabras! ¡Se ha arrancado la cabeza de Cuoco y vive! ¡Yo sí que habría enloquecido! ¡Hay que hacer algo! ¿Poner su cabeza sobre la chimenea? ¿Llevarlo a un circo? ¡Ayudad al abuelo, por Dios! ¡Voy a desmayarme! ¡Walter, hazlo tú! ¡A mí me da asco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Si es cierto que es del todo inmortal, al colocarle la cabeza en su sitio, cicatrizará. ¡Es cierto! No olvidemos que las gallinas cloquean un rato después de ser decapitadas. ¡Esto podría ser solo una ilusión! ¡Los últimos coletazos de vida de Mortimer! ¡Monstruoso bicho! ¡Engulle serpiente! ¡Está bien! ¡Asegurémonos! ¡Sí! ¡Yo lo haré! ¡Voy! ¡Ya está! ¡Abuelo, troglodita! ¡Cicatriza! ¡Le encaja perfectamente! ¡Papá! ¡Háblanos! ¿Qué te duele? ¡Ay! ¡Me duele el alma! ¡Abuelo! ¡Acabáis de conocer al monstruo en que me ha convertido la vida! ¡No eres un monstruo! ¡Vuelves a ser normal! ¡No deis rodeos! ¡No suavicéis la realidad! ¡A ver! ¿Qué mortal se miró el cuerpo sin cabeza? No sé. ¿Qué mortal hubiese entonces tenido la extraña seguridad de que de no haber sido ayudado o de no haber reptado hacia su cabeza hubiera permanecido siglos tirado en un jardín con la cabeza separada del cuerpo, ¿eh? ¿Qué cuerpo humano hay más monstruoso que el de un inmortal? Soy inmortal, lo cual es una fatigosa manera de decir... que no soy. Este capítulo está inspirado en El Inmortal, un relato de Jorge Luis Borges. Los hombres conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Han escuchado Los Inmortales, con las voces de Manuel Moraga como Mortimer Malva, Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Alfredo Lain como Walter Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lenin. Montaje, Manuel Álvarez y Benigno Moreno. Idea original, guión y ambientación musical, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Los Inmortales, una producción de Especia Melange.